acariciar tus labios. Yo quiero besar, por el pelo te va a agarrar. Te lo voy a dar, te voy a enseñar posiciones que no vas a olvidar. Si a la luna tú quieres llegar, yo te voy a llevar en el cohete, te voy a montar. No te me ves escapar, no te vas a imaginar los momentos que vamos a gozar. Te voy a devorar, ven que te voy a demostrar que yo soy que te hace temblar, que te hace suspirar. She's the one, que esta noche voy a amar, la que voy a disfrutar, la que en la cama voy a matar. Mi canción le voy a cantar, mami, yo quiero hacerlo suave. I just want you next to me, so baby, come with me. And I'ma make this one night that will never end, that you'll never regret, that you'll never forget. I love your body, baby, it's so nice and smooth. And by the end of the day, we gon' be loving food. Yo te quiero preguntar si me quieres regalar una noche más para poder explorar tu cuerpo sexual. Me quiero perder en tu curva sin igual. Contigo el Kama Sutra yo quiero intentar. En mi cama junto a ti un mundo crear. Te quiero desnudar, tu cuerpo tocar. Y al terminar de mí te vas a enamorar. Con una noche más. Inocente.